En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Bueno. Era Luciana Pecker de la radio y con los muchachos que la acompañan, la barra, los borrachos de género. Por favor, no hagan ruido. No hagan ruido, por favor, es un filón. Bueno, bájela, no. Basta. La revolea, bájela a esa mujer. Se quedó colgada de los relojes, mirá, está terrible. Sí, a ver si la baja. A ver, ¿cómo estás, Luciana, ahí arriba? A las 12 que me convierto en calabaza. Ay, pobre, che. Mirá, se está corriendo la aguja de un reloj. A ver, baje. Yo, aparte, recién, por ahí recién comió, usted la revolea. Le va a hacer mal a la panza, le va... Le ayuda a hacer la digestión. No ayuda eso. Bueno, Pecker, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Barra? Bueno, yo bien. Yo, la que soy el presidente de RTA, me siento con alguna responsabilidad, pero... ¿Cómo fue la frase textual de Tristán? Me dijo, quedás vos gordo. Eso fue... ¿Tristán Bauer te dijo eso? Sí, no suena una frase de Tristán Bauer. ¿No te habrá dicho que vos quedás gordo para siempre? No me quieran quitar la investidura. Porque bueno, así que por eso, respetémonos. No hagas lío con el bastón, Barra, te lo pido, porque te lleno de interpretaciones. Tengo interpretaciones sobre el tema del bastón. No. Ah, a ver. Si querés, bueno, yo creo que todo el lío del traspaso, sobre lo que hay muchas opiniones posibles, empezó con esa frase de Macri de se van a matar por la foto dándome el bastón y la banda, y creo que ahí había una tensión sexual, en el sentido de una tensión de ver la idea de victorioso, derrotada, con las connotaciones sexuales que tiene y con esta idea de que entonces la situación sexual de las mujeres es una situación de derrota. Ah. ¿No? Y después, bueno, se fue exacerbando hasta llegar a la foto que finalmente tuvimos hoy, en donde se lo dio Federico Pinedo. Que fue una cosa entre varones, digamos. Una cosa entre varones, un varón al que Cristina llamó un caballero, ¿no? Como un intermedio, ¿no? Pinedo es como... Un trío, vos ves un trío. No, un trío. No, dejemos volar la imaginación. Por favor, ¿qué? Barragá. Ella empezó. Viene Pecker y me dice... La investidura, Carlos. Bueno, Barragá. Es verdad. Bueno, hablemos de cosas más serias. Que no tengan sexo. Ah, no, eso, para eso estoy. Bueno, entonces no, hablar de cosas que tengan sexo. Dale. También, ahí, mira, aguante, 1, 2, 3, ya me peleé en Twitter. Porque una de las cosas que se destacaron del discurso de Mauricio Macri es que dijo todos, sí. Punto final. Todos y no todas. Muy bien, porque eres bien así. ¿Qué le van diciendo? ¿Qué va a decir todos y todas, Macri? Ahí está. Bueno, la idea es, por un lado, es un discurso de unificación, de intentar, ¿no? Hay, por supuesto, hay la palabra grieta, me parece que en parte está bien usada, más allá de que se pueda convivir en paz, y me parece que tanto la manifestación de ayer como la de hoy lo demuestran, ¿no? Dos manifestaciones con ideologías diferentes que pueden convivir en paz, pero sí de diferencias ideológicas fuertes. Pero el discurso de Mauricio Macri de hoy fue un discurso unificador. Sin embargo, lo que es importante decir es que el todos y todas, justamente era un discurso donde era inclusivo. En el todos, yo no estoy adentro, porque yo soy una mujer. Soy una mujer que además elige hacer periodismo y que cree en el valor de las palabras, y que yo no me siento incluido en un todos que es masculino. Sí. Y es añejo, es viejo, porque el discurso progresa, las palabras progresan y además se democratizan, se extienden. Es verdad que hay cosas que no están en el uso popular, que no serían de la barra brava de fútbol, pero el todos y todas sí ya lo podés decir, justamente porque se fue extensivo. Hay palabras, ajá, que, aunque sería más equitativo para el género, a lo mejor, por ejemplo, usar la X, yo no la suelo usar. ¿Por qué? Porque creo en esto, en un género popular. No se puede pronunciar, aparte. ¿Sabés que se puede pronunciar? ¿Cómo es? ¿Cómo? Te lo explico, con la E. Se diría todes. La X, oral. Bueno, a mí me gusta más la E que la X, porque la X me parece cerrada. Yo siempre... Todes las manos, todes. Todo. Bueno, más lo vamos a practicar, ¿para qué anda? Ojo, que bueno, suena cocoliche. El machismo, poco, ¿no? A lo mejor te. Tenemos un te problema junta. Grave. Suena bastante tanguero también. ¿Eh? Tenemos un problema. Buenas tardes a todos. Tenemos un problema grave. Nuestro programa lleva la una de esas palabras. Es verdad. Todes en cuero. Todes en cuero suena raro. Sí. Bueno, es verdad, bueno, pero de eso se trató, me parece que la experiencia de todo este año, de unificar algo que no era... De todo este año. Claro, de todo este año. Bueno, el año si no tiene género serían los días, así pero que... Pero está bien, pero vos estás hablando de cuando un discurso es lo suficientemente serio, institucional, como es el discurso de cuando asume un tipo que asume la presidencia de un país. Sí, pero que ahí además... no estaría de más... hablar de manera inclusiva, es decir, todos y todas. Exacto, de hecho hay un manual de lenguaje no sexista que se aprobó en el Congreso de la Nación, o sea, ya hay, y que por supuesto habla de todos y todas, o de usar la mayor cantidad de palabras universales, como por ejemplo, en vez de ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía, está ¿no? Bien. Hay una búsqueda. Esto ya es un discurso institucional de políticas públicas. Decir, sacar el todas, que es característico y está... hecho broma en la sátira sobre Cristina también, Fernández de Kirchner, sí. Es justamente plantar el pie en decir, esto lo sacamos porque acá se acabó una era. Es sacarlo simbólicamente, no solo como que le salió. Sí. De hecho, Gabriela Michetti, lo decía Gaby Borrelli Azara también por las redes sociales, que es compañera de la radio, se hace llamar vicepresidente, cuando están feminizados los nombres en la Argentina. Es vicepresidenta, presidenta, fue una gran pelea. Bueno, también se hace llamar Gaby, se llama Marta. Bueno, pero eso es una elección que está bien. En la Argentina podemos decidir está bien, cómo llamarla. Bueno, entonces está todo bien o está todo mal. Pero es una mujer. No, ah, hay que... Marta es nombre de mujer. Lo que sí digo es que hay además peleas que tienen que ver con la mayor igualdad. ¿En serio se hace llamar vicepresidente? Hoy la llamaron vicepresidente. Vamos a hoy un locutor también cambió locutora por locutor. Digo, como signos de cambio. De señor, cambio. Entonces hay que decir señor Gabriela Michetti. Bueno, a mí no... Yo para mí señor vicepresidente María Gabriela Michetti. ¿Sabés qué si medio? Si quiere Marta no le digo, si no le gusta Marta no le digo, no hay problema. Ahora caigo que las edecanas se quedan sin laburo. Claro, que Cristina tenía decana, yo justamente decana. Estaba pensando eso. Estaba... Claro. Fue la primera mujer ascendida a generala de la Argentina. Ahora, nada impediría que, por ejemplo, hubiera 12 decanes y uno fuera varón y una mujer. Nada lo impediría. No, no creo que de para nada. Creo... O todas se decanas, si se te ocurre. En este país habla de protocolo y te puede caer un amparo, puede venir servir sí, y decirte que no. Guarda, Jorge. Pero creería que puede. Claro, pero bueno, justamente, ¿sabes qué? Hubo mucha pelea sobre si era decano o decana. La, por ejemplo, hay palabras que son más incómodas, son más difíciles de decir o llevan un tiempo de adaptación. Yo te contaba la pelea que di por la palabra femicidio. Ahora, femicidio ya es una palabra instalada. Sí. Una vez que en la Argentina está instalado el todos y todas, sacarlo más allá de las marcas políticas es un retroceso. Sería bueno que fuese universal. A mí me costó mucho decirle presidenta a Cristina, me parecía que estaba mal, que era incorrecto, por las cuestiones gramaticales y qué sé yo, hasta que alguien me dijo, pero si no es sirvienta, ¿no son sirvientas? ¿No le decíamos sirvientas? Sí. ¿No? Y bueno, entonces presidenta. Porque justamente se trata... ¿Dónde bueno, se pone? Claro, ¿dónde ponemos? Jueza, ¿dónde ponemos el poco. Femenino? Claro. Donde quieren los machos, ponemos el femenino. Total, barra, porque no. Se trata de la adaptación del lenguaje, no de un lenguaje estanco, ¿no? También decimos en Twitter, digo, tenemos un montón de palabras tecnológicas que se adaptan al diccionario y el diccionario se adapta a nuevas situaciones de las mujeres. Hoy en Twitter alguien decía, bueno, se trata de usos y costumbres. Si se tratara de los usos y costumbres, las mujeres en la Argentina seguiríamos bajo cuatro llaves en el hogar. El progreso se trató de empujar las puertas de los hogares y también del lenguaje. Ahora, entiendo también que puede haber, como me decís, bueno, todos en cuero, como un ejemplo en el millón que se use para decir algo universal. Ahora, una vez que lo lograste en políticas públicas, está bueno partir de ese consenso para adelante y en la medida que después vos vas adaptando los distintos lenguajes públicos, producís más adaptación. Yo recuerdo hace algunos años en una pileta cuando decían, bueno, ahora todos los padres, y, digamos, yo no voy a estar en medio de la clase abierta de natación diciendo, no, ¿para qué se dice madres? Ahora una nena de 5 años le dijo al profesor, pero las madres también, o sea, claro, hay una... Tomá. Sí, hay cosas que las nenas no te las dejan. Tomá, pasar. Gorila. ¿Por qué gorila? No, porque la nena no entiende, la nena no entendía nada. Esto, Luciana... No tiene nada que ver, nena, no le diga gorila, señor. Que es algo importante, quizás lamentablemente venga un gobierno, no lo sé, que le importe un pito, que como política pública. ¿Este decís vos? No, quizás venga un gobierno que esto le importe un pito. Sí, yo creo que hay... Creo que es importante, te diga, otra vez jodiendo con eso. Pequen en la radio jodiendo con esa pavada otra vez. Exacto, sí, yo creo que hubo mucha subestimación del kirchnerismo sobre lo que irritaba el lugar de una presidenta mujer y determinadas cosas como este uso en una sola palabra, porque después la verdad es que no es que eso era extendido, pero el todos y todas como simbolismo. Sí. Y creo también que el gobierno que viene llega con muchos gestos, aún teniendo mujeres en lugares importantes, porque Gabriela Michetti es vicepresidenta y está la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que son dos cargos muy altos y muy importantes, y Mauricio Macri fue muy apoyado por la imagen pública, especialmente en el principio de Gabriela Michetti, y ahora por María Eugenia Vidal. O sea, el rol de las mujeres en el PRO no es para subestimar, pero sí llega con una impronta de otro lugar de la mujer. Hoy en el discurso María Eugenia Vidal usó, por ejemplo, la idea de que las mujeres eran... que transmitían cuidado, amor, que las necesitaba. Por ejemplo, no hablo de políticas de cuidado, que son las políticas de jardines de infantes, licencias por maternidad y paternidad, que son las que necesitan las mujeres para salir a trabajar tranquilas. Pero hablo de que las mujeres daban cuidado. Ajá. O sea, con un modelo de mujer, sí, mucho más parecido al rol estático de años atrás. Si me hablas de mujeres más empoderadas, más aguerridas, con mayor autoridad, este modelo que se propone a veces del poder, a veces desde cómo te lo relatan los medios de comunicación, claro, que no quiere decir necesariamente que sean ellas. No es que Vidal y Michetti sean mujeres sumisas o calladas, sino como están transmitiendo esa imagen, hay como una idea de volver atrás con una sumisión que se ve en distintos signos. Hoy, por ejemplo, una nota de moda, más allá de que realmente Juliana Aguada es una mujer muy hermosa, es llamativa, da para que la prensa mire cómo está vestida, y es un acto de asunción en donde no vamos a horrorizarnos porque miren un vestido de una mujer muy atractiva. Pero, por ejemplo, la nota de La Nación utilizaba estos adjetivos: discreción, impecable, colores neutros. Habla de una idea femenina absolutamente sosegada, ¿no? Claro. O sea, alguien impecable, a la que no le puedes criticar, pero la idea de la discreción es muy fuerte en lo que se resalta de esa figura, ¿no? O un título de Clarín, que ya no tiene que ver con ella, sino con la mirada de Clarín sobre la primera dama, que se tituló Educada para sonreír, ¿no? Esa idea de alguien que complace como modelo femenino, y que no es amenazante, sobre todo, ¿no? Es una imagen de una mujer que no te va a competir en nada, no te va a amenazar en nada, no te va a discutir nada, está ahí, es neutra, es elegante, está educada para sonreír, y está muy bien. Y a mí me parece muy bien. Entonces, ¿cómo son las cosas, Mira, hay un periodista que es bastante conocido hasta ahora, pero que es uno de los editores de Muy, que se llama Brasesco, que hizo un Twitter muy llamativo, ¿Quién es Muy? ¿El diario de Clarín? Es un diario como... El diario más malo que Clarín, sí. Sí, es el diario más amarillo de Clarín, digamos. Sí. Un diario popular que es una vieja idea de Clarín, no termina de funcionar. Que no anda ni a palo. Nos hizo más conocido con el caso Nisman, pero dijo, vuelven a votar una mujer y salgo a cortarles, ¿no?, los órganos sexuales, por hacerme la fina, que no soy mucho en esta columna. Bueno, esa idea es importante, y vos fíjate que... Vuelven a votar, que no hay que votar nunca más a una mujer. No hay que votar nunca más a una mujer. Y fíjate que si hay alguien que, más allá de que en la Argentina el día de mañana es impredecible, pero si alguien puede pensar hoy quién es la segunda mujer más importante de Cambiemos, quién podría representar la sucesión presidencial dentro de Cambiemos, es María Eugenia Vidal. Acaba la gente de votar a mujeres. Exacto. Pero fíjate cómo este machismo queda impregnado de esta idea revanchista de lo que provoca justamente una mujer en poder. Más allá de que sí existen dentro del kirchnerismo, fuera del kirchnerismo, en Cambiemos, entre las mujeres radicales. Hoy en la asunción de María Eugenia Vidal estaba Elba Roulet, que fue la primera vicegobernadora de la provincia. ¡Elba Roulet! Yo la vi, me emocioné. Sí, estaba hoy. Yo era chiquito. Yo también. Impecable. Las mujeres radicales han tenido una trascendencia muy importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres en el país, ¿no? Ajá. Para no olvidarlas. Aunque entonces... Carrió siempre se quejó de cómo maltrataban a Carrió. Estoy citando por ahí, no es la mejor cita, pero Carrió siempre se quejaba de que en el radicalismo a las mujeres las maltrataban mucho y que era un partido muy machista. Claro, pero las mujeres radicales dieron mucha pelea. De hecho, por lo menos a mi entender, deberían tener más lugar en Cambiemos. Además, fíjate que tiene la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, muy pocas mujeres relevantes en lugares relevantes de todo el país. De hecho, hoy estaba justamente porque estaba asumiendo Daniel Salvador como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires con como la gran figura radical, que es alguien bastante desconocido, pero mujeres radicales históricas. Te puedo hablar de Carmen Storani, que fue presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres. Te puedo hablar de María Luisa Storani, que es una diputada importante. Te puedo hablar, por supuesto, de Mabel Bianco, que es una dirigente importante radical y de organizaciones gubernamentales. No tienen un lugar preponderante. Ok, ¿y Vidal asumió como gobernador de la provincia también, no, María Eugenia? No, gobernadora. Bueno. Y bueno, ¿y qué? Sí, gobernadora, pero si el otro se pone vicepresidente y no vicepresidenta, podría ser gobernador. Como quieran, yo les digo como quieran, a mí me da, a mí me gusta, me caen todos bien. A mí me gusta femenino, no, somos mujeres, justamente se trata del impulso que dan desde distintos lugares ideológicos las mujeres. Una cosa antes de pedirle a Pequer, era que ayer en la plaza, una de las cosas que me conmovió, además de todo, fue la cantidad de trans que agradecidas y cantando, pero ahí una cantidad impresionante, y me mató que estuvieran ahí agradeciendo esta década ganada para ellas también. Muchísimas gracias, Luciana Pequer, y nos vamos al informativo de Radio Nacional. Ya volvemos.